Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, por una situación privada, personal, que es importante, pero que me crea un problema, una dificultad, el próximo encuentro que tenía previsto no lo voy a poder hacer, así que hoy es nuestro último encuentro, ¿sí? Sí, una pena. Porque no, lamentablemente para la fecha esa exactamente tengo que estar en la cumbre por una documentación que tengo que firmar y no hay alternativa. Así que tengo que cerrar este encuentro hoy. Así que me queda ganas, pero ya sé que mucho quedó abierto para que puedan avanzar, que es lo que más deseo. Igual hoy quiero darles un material especial y bueno, dejar la puerta abierta para que continuemos, ¿sí? Creo que todo lo que pasó, este tema de todo lo que es la geometría sagrada compartida con ustedes, me reavivó un anhelo de trabajar muy a fondo con todo lo que tengo que seguir haciendo. Así que el mes de marzo estaré dedicado mucho a tratar de recopilar material y sobre todo, más que material, cómo hay nuevas fuentes de estudio sobre geometría sagrada que me falta para avanzar. Y se da una oportunidad. Y siento que eso, unido con todo lo que aprendí, probablemente haya un nuevo curso más adelante para continuar y por supuesto, creo que sí va a ser así. Seguir aplicando la geometría sagrada en la simbología, que es lo que hoy quiero hablar con ustedes, ¿no? Porque hay algunos símbolos que son parte de nuestra tradición que tenemos absolutamente desconocidos. Y esos símbolos se basan en geometría sagrada. Y esos símbolos son muy nuestros, ¿no? Y sobre todo quiero empezar, porque así el tiempo me alcanza como deseo, de darles un secreto. Claro, esto tendrá que terminar siendo escrito y entregado masivamente. Hasta ahora tuve mucha resistencia a hacerlo porque viene de un ámbito más cristiano, católico, y el hecho de haber sido sacerdote hace que todo el mundo por ahí piensa que uno se está metiendo en temas que no debe, qué sé yo. Y ciertos prejuicios míos y cosas hizo que lo guardara para darlo en ambientes más privados, no hacerlo muy público, ¿sí? Pero, a fuerza de decirles la verdad, de encuentros íntimos en silencio con el Espíritu de Dios y con las presencias que uno vibra, me han dicho que tengo que ya hacer público algunos temas. De hecho, ya voy por 5 cuadernos escritos de una cantidad de temas que me van dictando y hablando con ellos y todo. Es un material muy distinto a lo que es un trabajo académico. Es un material de diálogos entre el mundo invisible y mi persona. Entonces es un diálogo lleno de muchas vivencias, pero más que vivencias, de temáticas que me ayudaron ellos a abordar. Así que tendría que ser un libro donde los autores son los ángeles y yo, no mi persona. Y digo los ángeles porque estoy convencido que la fuente son seres de luz que me guían, ¿no? Y entonces ahí también ellos me han reformulado lo que yo había aprendido de geometría sagrada, también, además. Con lo cual es toda una revolución interior que vengo viviendo desde el día 5 de mayo del 2012. Desde esa fecha en adelante, ya como les digo, voy por un quinto libro, cuaderno escrito. Y terminará siendo un material ofrecido a todos. Quiero ofrecerles hoy un material justamente de todo eso, que es lo que recibí y que tiene que ver con un secreto. La única oración de la tradición cristiana nuestra, la única oración es el Padre Nuestro. Y esta oración, el Padre Nuestro, es una oración que, así como Oriente tiene un montón de mantras, oraciones y una cantidad de cosas, la única oración cristiana es el Padre Nuestro. Siempre para mí fue un tema en mi formación entender por qué era la única oración que existía. ¿Por qué no? Por supuesto, no me entiendan, hay millones de oraciones, pero desde la fuente de nuestro maestro, la tradición cristiana, es esa. Y por supuesto, más allá de la devoción y la piedad, empecé un día a darme cuenta que si quería ser fiel al encuentro con él, tenía que aprenderlo en arameo. y aprendí a rezar el Padre Nuestro en arameo. También porque mis guías de Perú, que son chamanes y hermanos de la tierra mía que quiero tanto, ellos me dijeron que una oración o una, sí, una oración o una, algo dicho dentro de una liturgia, si se dice en el idioma original, tiene una carga energética muy fuerte. De hecho, me gustaría estudiar más que inglés, me gustaría estudiar quechua y aymara, más que inglés y francés. Si yo todavía me diera el tiempo a la vida, me encantaría eso. Porque reconozco que hay una sabiduría en el lenguaje energéticamente. De hecho, alguna vez ustedes escucharon que muchas cosas que nosotros vemos de las culturas egipcias, por ejemplo, que es lo que más se divulga, no son como los arqueólogos muestran, sino que hay otra manera de trabajar la geometría y cómo mover sólidos. Y todo ese tema de los sólidos que se mueven por sonido y no por carga de peso. Y como la tradición hebrea tiene la caída del muro de Jericó con la voz, hay muchos conocimientos secretos que ojalá den a luz. Pero justamente la idea de que la palabra cargada con tiene carga energética, la última vez que leí algo sobre el tema que me encantó fue una novela que les recomiendo, que se llama El origen perdido. El origen perdido es una novela de una autora española llamada Matilde Asensi. Matilde, la conocí en la Feria del Libro en España y fue un honor conocerla porque es una mujer encantadora, humilde y excelente persona. Tiene muchos libros, tiene varios libros, entre ellos novelas históricas, todas son novelas históricas. Pero este libro, particularmente, El origen perdido, ella aborda un tema muy especial que tiene que ver con la tradición de la zona de Bolivia y Perú y de Tiahuanaco, que es un sitio que ya es como una parte de mi vida porque he ido ya como 30 y pico de veces y lo conozco y amo esa zona cerquita al Titicaca, en Bolivia, y por supuesto se mete en la historia secreta que está escondida sobre toda esa geografía que los arqueólogos no lo pueden decir porque académicamente no se animan, y ella se ve que logró conseguir todo el material y armó una novela, por supuesto es una novela histórica, y donde, no les puedo decir todo, sino les digo el secreto del libro, pero hay un secreto clave. Las palabras dichas producen efectos energéticos en la palabra, en las personas que las escuchan. Ustedes dirán, bueno, qué novedad. Bueno, lean el libro y vean hasta dónde llega esto que digo. Entonces, abracadabra y se abre una puerta, no es casualidad. Como tampoco es casualidad que también en todo lo que he tratado de aprender hasta ahora, por lo menos, y espero que la providencia me ayude más. Cuando una madre le pone una palabra amorosa, llega al corazón de su hijo. Cuando un docente habla desde un espacio de amor, llega al que está educando de una manera. En realidad, el sonido de la voz unido a la idea lo envuelve energéticamente lo que se quiere decir y va más allá de la mente. Va mucho más allá de la mente. Por eso hay personas que hablan del corazón al corazón y otras hablan de la cabeza a la cabeza. Y esa sensación, como ustedes, yo también la vivo, ¿no? Veo cuando una persona está hablando desde un lugar donde la energía que tiene su voz está cargada y llega a sitios del otro, que suele pasar esta frase que dicen así, como yo también he dicho, parece que me estás hablando a mí, como diciendo, no siento que estés hablando a un auditorio, estás hablándome a mí. Esa sensación es porque la energía que tiene el sonido de la palabra es algo especial. Entonces, lean el libro en el verano mientras estén en la playa o en algún arroyo o en la montaña. Y es justamente este tema muy propio de las culturas indígenas de la zona preincaica. La historia de cómo las palabras tienen efectos. Entonces, efetá, cuando Jesús le dice al oído, efetá al otro y se abre, deja de estar sordo. ábrete, le dice en arameo, efetá, y se abre. Entonces, a lo que voy es esto justamente. De ese material, el secreto que quiero contarles es que al rezarlo en arameo, empezó a tener un efecto sobre mí muy fuerte. Y creo que a la luz de esto que les cuento, es que surgió en ese diálogo el sentido real del Padre Nuestro. Y tiene que ver con geometría sagrada. Lo que en esos diálogos interiores, mi pregunta o mi duda era, ¿por qué no se enseñaba así? Entonces la respuesta fue porque no estamos preparados para escuchar lo que voy a decir. No ustedes, espero que nadie se escandalice, pero sí creo que todavía no hay una capacidad de escucha, de comprensión profunda de esto. Lo que primero recibí es que el Padre Nuestro es una oración alquímica. Esto que voy a decir ahora, oración alquímica, es porque tiene un efecto energético en quien lo dice. Y es una oración alquímica que produce un movimiento energético en la persona y que se expande. Yo había estudiado los secretos de lo que se llama el Merkaba, que es este cuerpo geométrico que está energéticamente envolviéndonos, ¿no? Había estudiado a un autor que se llama Drúmbalos Melquisedec, que es el que expande todos los secretos de la Merkaba, del vehículo de luz energético que estamos dentro de él. Pero de todo eso, bueno, él tiene, como muchos autores en distintos temas, para la apertura de la glándula pineal y para otros temas, hay como varios pasos que dar. En este caso, el trabajo con este cuerpo geométrico lleva 18 pasos, ¿sí? Y el autor lo explica y es muy bueno, y de hecho yo lo hago, mi señora también, y es la apertura de este cuerpo geométrico en luz. Es una manera de tantas que ustedes tendrán otras de trabajar sobre nuestros campos energéticos y nuestros cuerpos energéticos. Pero el día que recibí lo que les voy a compartir, me dijeron esto: lo que vos estás aprendiendo en un largo proceso de 18 pasos, esto es así. O sea, el día que alguien con conciencia rece el Padre Nuestro como se debe, instantáneamente todo lo que vos estás logrando después de 18 pasos, así. Y medio le pregunté ahí venía la respuesta que me dieron, ¿por qué nos enseñaban? Me dice, porque no estamos preparados. Pero además, lo que me dijeron es que llegó la hora de entender qué es lo que me está pasando en los estudios sobre la conferencia que voy a dar el lunes, que es el despertar del corazón. Está pasando que hay cada vez más avances de la ciencia en entender que hay energías que van más allá de la velocidad de la luz y que operan desde campos energéticos nuestros, y el diseño humano nuestro todavía no lo conocemos. Hace poco una persona le dije que teníamos 3 cerebros y me dice, ¿qué? Porque no es común que lo que voy a decir ahora lo sepamos. Sí, tenemos 3 cerebros, 3 centros neurológicos en nuestro cuerpo. Uno está aquí, que es el que conocemos todos, otro está alrededor de la zona del corazón y otro está en el intestino. Y el manejo de estos 3 centros es la clave de una salud verdadera. Pero todavía hablar de 3 cerebros no suena normal, ¿me explico? Como hablar de 4 ojos no suena normal. Entonces, algo pasa que estamos redescubriéndonos. Y así como la neurociencia, que es la novedad en libros por todos lados, tiene sus luces y sombras, más allá de la luz, lo que sí está pasando es que hay un interés de aportar científicamente luz a temáticas que antes eran solamente trabajadas desde lo esotérico o desde lo espiritual y religioso. Ahora pareciera que empieza a descubrirse que, si es verdad estas fuentes que digo, tiene que tener una base biológica, y la tiene, y se está descubriendo. Entonces, cuando empezamos a entender que tenemos varios cerebros en uno, como el cerebro reptiliano, el límbico, el córtex cerebral, la zona frontal, a mí nadie me estudió, me enseñó en el colegio esto. Hace años atrás yo jugaba con soldaditos que mataban indios. Bueno, tengo 60 años, así que perdón los que ya son jóvenes, porque esto suena muy loco. Pero a mí tenía soldaditos que mataban indios. Entonces yo tenía que, cuando jugaba, tenía que el soldadito matar al indio, obviamente. O sea, ganaban los buenos y morían los malos, ¿me entiendes? Hasta que Danza con Lobos me enseñó que algo estaba raro. Y por supuesto, claro que sí, estamos en un momento de cambio muy fuerte. Entonces cuando me dijeron el Padre Nuestro es la oración por excelencia, fue como un shock. Y me dieron paso por paso cómo vibrar y vivir esa oración. Por supuesto que yo tenía ya un cierto estudio hecho, pero aquí se le unió todo lo energético. Entonces, espero que lo tomen con lo mejor que puedo de mí, que les sirva, y que si es del gusto de ustedes, que lo vibren así, porque es otro modo de vivir la oración por excelencia del cristianismo. Seamos o no católicos, seamos o no practicantes, no se trata de esto, ¿eh? Se trata de entender que hay un, si diríamos en Oriente, un mantra que es esta oración, que lo que apela es a una transformación energética alquímica. Lo primero que investigué cuando estudié esto es si el Padre Nuestro era realmente una oración inventada por Jesús. Y la primera sorpresa que me di es que como a partir del año 65, yo soy hijo del Concilio Vaticano II, yo me formé en eso como está Francisco formado ahí. Antes del año 63, los estudios bíblicos que se hacían tenían que ser simplemente acotados a lo que se estudiaba de la Biblia. A partir de ahí aparecen los estudios bíblicos en donde se entiende que muchos textos del Antiguo Testamento cristiano, de la Biblia cristiana, judía, muchos textos son interpretaciones de mitos de los pueblos de alrededor. Entonces, el tema del Dios Universal, de Adán y Eva, muchos temas que para nosotros nos han formado como bíblicos nuestros, no son más que la copia de mitos de alrededor reinterpretados. ¿Quiere decir entonces que lo que estamos leyendo es una mitología de alrededor que ese pueblo tomó y la reformuló? Claro. Pero no solamente el Antiguo Testamento. La fracción del pan, que es el acto más célebre de la tradición cristiana, que es la misa o la Eucaristía, en realidad es un ritual que tampoco Jesús inventó. Por supuesto, lo hizo dentro de la ceremonia de la Pascua Hebrea. Pero en realidad el ritual del pan y vino, como cuerpo y sangre de adoración, era de los esenios, que era un pueblo que vivía contemporáneo a Jesús, en las cuevas del Qumrán, cerquita del Mar Muerto, y que era una comunidad muy monástica en su estilo. Hoy cualquiera que puede visitar esa tierra, en el caos que está, se encontraría con el lugar del Qumran y los estudios y las investigaciones. Jesús no inventó la celebración de la fracción del pan, eso le fue dado. Y muchas doxologías cristianas, que se llaman doxologías, frases litúrgicas, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, esa es una doxología. Pero eso es absolutamente egipcio. Por la Mahat, en la Mahat y para la Mahat, y lo que sigue la oración. Eso se hacía en una doxología de Egipto para adorar a la armonía, a la diosa de la armonía, que es la Mahat. Pero la tradición cristiana toma ese ritual y lo cristianiza. Obvia pregunta, ¿será nuestro Padre Nuestro una oración cristianizada? Cuando la Sagrada Familia se lleva al templo, después de que nace Jesús, el ángel le dice que no vuelvan a Nazaret, que vaya a Egipto. Y se van a Egipto. Jesús la infancia la vive en Egipto. donde seguramente con sus dones y capacidades, probablemente como un niño precoz, habrá aprendido muchos secretos y sabidurías de allí. De hecho, a los 14 años le daba clases a los doctores de la ley. Cuando se les pierde a María y a José, les daba clases a los doctores. O sea, ya tenía tanta claridad intelectual que les decía cómo resolver problemas que ellos, como juristas y legalistas y leguleyos, probablemente tenían división. Y los doctores lo escuchaban como alguien importante, 14 años. En realidad dice 12 años, pero yo creo que por ahí, 14. ¿Qué pasó después hasta los 30 años? Entonces, claro, la clave es que probablemente visitó Oriente. Y hay secretos que le voy a decir que tiene el contexto del mundo de Oriente. Yo ya les dije que este tema es el chakra del corazón de Oriente, ya lo vimos. ¿Sí? Hay documentación no aprobada ni avalada por la autoridad eclesial, pero hay documentación de que aparentemente Jesús viajó a Oriente en la búsqueda de sabiduría más allá de la India. Y es probable que lo haya hecho con la claridad para terminar de entender su propia visión y para tomar los conocimientos que le faltaban para entender el secreto de esto. ¿Sí? De esta estrella. Y sabía él que tenía la misión de sanar el chakra del corazón de la humanidad, ni más ni menos. Y por eso cuando uno estudia un poco más a fondo, y alguna vez hemos visto esas películas orientales donde los lamas esperan dónde se va a reencarnar el futuro lama, entonces van a buscar a los niños que ellos sienten que va a ser el que donde el lama se reencarnó, y les llevan objetos para que el niño identifique, ¿me sigue? ¿No será eso de los tres reyes magos que van a verlo a Jesús? ¿No será que ellos reconocen que llega a nacer en Belén alguien que tiene una misión trascendente, que es sanar el corazón de la humanidad? ¿El chakra del corazón? ¿No será que Oriente saluda a Occidente por lo que está ocurriendo? La fecha del nacimiento de Jesús, que ahora se acerca la Navidad, por supuesto, los que ya lo saben, y si no les pido vean el video mío de Navidad, el 25 de diciembre está colocado por la Iglesia, oficialmente puesta esa fecha, para derribar el culto a Mitra, que era un dios solar romano, y que era necesario que se sacara ese culto y se pusiera el culto a Cristo, el día donde la luz le vuelve a ganar a la oscuridad. Y ese día es el solsticio de invierno del hemisferio norte, que es el 25 de diciembre. Entonces, en realidad, la idea del 25 de diciembre tiene una finalidad de sacar un rito pagano e instaurar a Cristo luz. Gracias, Will. La pregunta es entonces, ¿cuándo nació? Los datos todos nos llevan a una época que sería muy cercana al nacimiento de Buda, para la misma fecha. 6 de abril. Esto está todavía sin una definición, así que nadie diga que esto es una verdad segura. Es solamente que sepan que el nacimiento de Jesús no es la fecha indicada. Pero ahora hay History Channel y muchos ya hablan tanto por todos lados que lo van a encontrar. Esto no es novedad, digamos. Sí es cierto que lo importante que decir no es que la Iglesia miente, sino que la Iglesia colocó eso con una finalidad. La fecha cierta del nacimiento de Cristo nadie la puede afirmar fehacientemente, pero la tradición apócrifa la sitúa por esa época. Ahora entonces, si es así, Buda y Cristo tuvieron en la historia del proceso de la espiritualidad humana roles muy protagónicos. Buda vino a abrir el tercer ojo y el chakra coronario. Cristo vino a abrir dos chakras, que son el chakra del corazón y el chakra laríngeo. Que esta zona es el lugar de la palabra y de la voluntad. Hágase en mí según tu palabra, María. Jesús en el monte de los olivos, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, cuando le caían gotas de sangre. Entonces el chakra de la voluntad, de mi voluntad puesta en la voluntad divina, y mi corazón viviendo en el amor, ese fue el gran mensaje de Jesús. Seguir la voluntad del Padre y reconocer que todos somos hermanos y que realmente el amor es lo más importante. Como diría Facundo Cabral, él no vino a ser un sustantivo, vino a ser un verbo. Él no vino a hablar del amor, vino a encarnar el amar. Entonces, esto que acabo de decirles tiene mucho que ver con lo que voy a decirles ahora. La oración del Padre Nuestro la puede leer cualquier persona del planeta, de cualquier tradición, salvo un detalle. Y ese detalle no es menor, porque eso lo cristianiza o lo hace propio de la de Jesús. Es como si esa oración él la hubiera vibrado en otro contexto de Oriente, o habría aprendido esta oración de otra manera, pero la estructura de una manera y le agrega lo propio de la tradición cristiana, que es que Abba, papá. Esta forma de llamar a Dios es una forma absolutamente extraña. A la fuente de la existencia se la trata como una energía superior y como algo muy metafísico. No se le dice papito o papá, porque en realidad el término en arameo es papito, o sea, no es papá, es papito, o sea, es como un niño que habla a su padre, o sea, es muy fuerte esto. Es un vínculo de afecto muy tierno, ¿entienden? Decimos Padre Nuestro, es papito o papá nuestro. Ese vínculo con la divinidad que pone Jesús, esto sí es el shock que produce para cualquier estudioso de historia de las religiones. Este vínculo de tal forma personal, no es impersonal el vínculo con lo sobrenatural, es absolutamente personal. Pero además es un vínculo personal afectivo. No hay solemnidad en el vínculo. Por eso les pido, por favor, que me voy del tema y vuelvo rápido. El Ave María, que es una oración nuestra también de la tradición cristiana, con mucho respeto y bueno, y todo lo que la historia está hecho, así que no pienso ofender, lo aprendí de los monjes trapenses. Literalmente, en la Biblia oficial cristiana, de donde se basa la teología, que es la Biblia de Jerusalén, así se llama, es la Biblia de los teólogos, un teólogo tiene que fundamentar lo que quiere decir, o cualquier estudioso en Biblia, con esta traducción de la Biblia, cuando habla de, literalmente, ¿qué le dijo el ángel Gabriel a María? No le dijo Dios te salve, María. Ese es el saludo al César, salve César. ¿Usted imagina el ángel que le diga salve María? Me da pena porque todos, yo también, durante toda mi infancia y toda mi formación de seminario, he rezado el Ave María con la misma devoción que muchos de los que aquí seguro lo han hecho. No existe esto, no existe. ¿Qué le dijo el ángel a María? Alégrate, María. Por eso me encanta Humberto Eco, que hizo el nombre de la rosa, para decir que la alegría no es diabólica. Si no vieron la película, véanla, por favor. Porque todo el secreto es el libro de la risa de Aristóteles en el libro, en la película. La alegría no es diabólica. Alégrate, María. Pero para que no quedara como que la alegría es algo divino, mejor pongamos salve. Terrible. Lo que le dijo el ángel es alégrate, María. ¿Y esto por qué es importante? Porque el origen de la redención cristiana empieza con un saludo diciendo 7, a lo que se va a enneagrama, ¿entiendes? Estoy diciendo alégrate, reíte, alégrate, alégrate. Así empieza la redención. Qué lindo empezar diciéndole, no le dijo, mirá, vos María vas a ser la persona. No, alégrate María. Dios está contigo. Algún día lo que yo digo privadamente acá ya será tan conocido y feliz que todos lo digamos así. Pero es así. La primera parte del Padre, del Ave María, es dos saludos. El saludo del ángel a María y el saludo de su prima Isabel. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Eso es el saludo de Isabel. Y la primera parte, alégrate María, el Señor está contigo. Bien. Esa es el saludo. Entonces, yo no sé si hubiera tenido un contador cuántos Ave Marías recé hasta el día de hoy desde que aprendí el primero, pero han sido muchos. Desde que aprendí esto, algo cambió en mí, una sensación energética cambió. Mi pregunta, el Padre Nuestro, enseñado como se los voy a mostrar ahora, nos enseña claves que cambian energéticamente a la persona. ¿Será, lo que voy a decir no suene mal, ¿eh? ¿Será que no tenemos que hacer un viaje a Oriente para aprender algunos rituales de armonización y demás, y que solo el Padre Nuestro provoca en nosotros lo que otras tradiciones utilizan, otros rituales? ¿Será que llegó el momento de recuperar nuestra oración privilegiada y rezarla con la conciencia adecuada? Y entramos de lleno a que vean esto. Empezamos. Por casualidad, el Padre Nuestro se basa en el número 7. Así que lo de alégrate, vamos con el 7. Y tiene una parte inicial, tiene tres partes. Pero la primera parte es, digamos, la ubicación. Para ponerle así, voy a poner nombres, ¿eh? Es la ubicación. La segunda tiene que ver con la condición esencial, la condición esencial del ser humano. Y la tercera tiene que ver con la condición existencial del ser humano. Repito, la primera es la ubicación, la segunda es la condición esencial, y esta segunda parte tiene tres momentos. Y la condición existencial del ser humano, en esa condición existencial hay tres momentos también, con lo cual tengo tres acá y uno más, con lo cual estoy en el 7. ¿Soy claro? ¿Sí? Vamos a ver la primera parte, que es la ubicación. En la primera ubicación se produce algo que ya conocemos, y ahora lo voy a poner aquí el octaedro porque así lo vemos. Porque acá hay un secreto. Miren bien ahora, por favor, ¿eh? Porque esto es, me olvidé de mi marcador, es un objeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? Sí. ¿Ven? 6. Arista. Y el centro, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el centro, ¿ven? O sea que la geometría del octaedro y la geometría de la estrella tetraédrica me están remitiendo también al número 7. ¿Bien? O sea que si yo entiendo, ya lo vimos como lo armo y lo desarmo esto, que ya lo vieron. Quiere decir que el 7 está en la estrella tetraédrica y en el corazón de la estrella tetraédrica sigue estando ese número en las aristas que tiene en el centro. Recuerden que el 6 es el amor. Por favor, guárdenlo como se... Ya lo saben, si no los mato, ¿eh? Porque si son alumnos, ¿eh? El 6 es el amor. El 6 es el número del amor, es el 6. Y de hecho es el número que en la conciencia colectiva de la humanidad tiene que ver con el planeta Venus también en la astrología, y es 6. Entonces ahí como arquetípicamente el número 6 representa el amor. Si tuviera que rastrear la fuente de cómo llegamos a esta conclusión, no me extrañaría entender que lo es, porque tiene que ver con este secreto, de la estrella de 6 puntas, ¿me sigue? Que representa el amor incondicional. El chakra del corazón es el lugar del amor, así que no cuesta mucho entender que el 6 tiene que ver con el amor, si yo entiendo que una estrella de 6 puntas tiene que ver con la sede del amor, que es el corazón. Quiere decir que cualquier investigador si viniera acá el de el Código Da Vinci, no me acuerdo cómo se llama el protagonista, entendería muy claro lo que estoy hablando. Eso. Entonces el 6 es el amor. Pero ¿por qué hay uno más? El centro es la clave, como el eneagrama y todo. Porque el centro es lo que permite la cohesión de todo. Obviamente que ese centro es la energía divina, obviamente. Obviamente que es la fuerza divina, la fuerza sobrenatural que permite que no sea cualquier amor. Es el amor incondicional, el amor espiritual. No es un amor platónico, un amor romántico. Estamos hablando no de ese amor, estamos hablando de la energía del amor divino, del amor espiritual. Más aún, todos los seres humanos aspiramos a vivir ese amor incondicional, que lo tiene una madre por un hijo, y por ahí logramos más con algunas personas, pero pensar que eso lo tengo todo con todos y que tengo que amar al enemigo, no, ya, ya. Por eso digo, el 6 representa no cualquier amor, el amor puro, el amor incondicional, el amor divino. Por eso este amor está influido por el centro, que es la fuerza que irradia a todos. ¿Cómo está en el centro del octaedro, el centro del cual irradia esa fuerza? Así que el 6 lo lleva al 7, ¿sí? Con el centro. Vamos a empezar la ubicación. Padre. Instantáneamente, cuando digo Padre o Abba, me ubico. Y esta ubicación, geométricamente, es trascendente. Trascendente. Porque inmediatamente hago esto. Hago esto. Inmediatamente al decir Padre, establezco un vínculo en donde, si digo Padre, soy hijo. Toda la filosofía existencial de la posguerra del siglo pasado, toda la filosofía de Sartre y del existencialismo que negaba la idea espiritual de la existencia, el gran drama era la angustia, era el tema de Sartre y el tema de los filósofos de la posguerra, del existencialismo ateo. Y que la libertad era una condena a la muerte. O sea, ¿por qué no vivimos los instintos? Porque la libertad nos encadena en las atrocidades que hacemos. Y ahí aparece el movimiento hippie. Después de la filosofía existencial atea de la posguerra, viene el movimiento hippie. ¿Qué significa eso? Que justamente cuando el racionalismo llegó a su mayor extremo y vio que la vida no tiene sentido, porque en realidad la libertad humana llegó a las barbaridades que llegó, a que mueran ni más ni menos que 90 millones de personas, 30 en la Primera Guerra y 60 en la Segunda Guerra Mundial, evidentemente frente a ese drama, ¿para qué tenemos la mente? ¿Para qué tenemos la libertad? Y toda esa filosofía existencial era tremenda. Y los que hablaban con una visión un poquito más espiritual eran los novelistas. Dostoyevsky. Empezaron a aparecer en la literatura hombres que buscaban marcar la esperanza. Hermann Hesse. Y entre ellos Saint-Exupéry. Donde apuntaban a salir de la desesperanza. Y fruto de todos estos personajes y mucho más, aparece el movimiento hippie. Entonces, vivamos y comamos que mañana moriremos, entonces basta. Quiere decir que ubicarnos en la existencia es lo más importante en la condición humana. No somos un átomo más de un montón de átomos de un planeta en una galaxia de millones de galaxias. No somos seres anónimos que existimos porque sí. La primera palabra me ubica. Soy alguien amado por una energía que me dio la existencia. Ya no soy un ser anónimo. Ya no soy uno más de un montón. Soy alguien amado por alguien que me dio la existencia. Santa Teresa de Jesús, me encanta en los libros de ella, dice que cuando empezaba el Padre Nuestro decía Padre y por ahí llegaba a decir Nuestro. Después se quedaba en estado de orgasmo, porque era su sexta sin orgasmo. Entonces las monjas se asustaban y la trataban de tapar, porque tenía una cara como si estuviera en orgasmo. Y ella sentía eso. Sentía que la palabra Padre le colocaba en un rol de hija y ya se volaba, como dice, se volaba. La relación vertical que nos establece el Padre Nuestro en la oración es lo primero: soy hijo, soy hijo, soy alguien amado por un ser que me dio la existencia. Si cada mañana empezáramos entendiendo esto, nuestro día a día sería distinto. Pero enseguida decimos Nuestro. Y ahí empieza el secreto, la única oración cristiana. Se dice en plural, no en singular. ¿Será que ninguna oración espiritual debe decirse en singular, sino que toda oración espiritual tiene que decirse en plural? El Nuestro, el Padre me ubica verticalmente y el Nuestro me ubica horizontalmente. Pero cuando digo Nuestro, me estoy refiriendo no solamente a los que pertenecen a mi religión, no solamente a los seres humanos, no. Ese Nuestro es a las plantas, a los animales, a las piedras, al reino mineral, a todo. Entonces yo me siento hermano de todo y de todos. Cuando digo Nuestro, instantáneamente debería tener la absoluta conciencia de que soy hermano de todo y de todos, los que piensan como yo, los que no piensan como yo, los que me odian, los que me aman, y también todos los seres. El Nuestro crea la conciencia de unidad con todos los seres. Entonces, si uno dice Padre Nuestro, instantáneamente te ubicas en la existencia. Sos hijo y todo lo que existe, todo lo que existe son tus hermanos. Si esto lo entendemos bien, me dijeron, ahora viene el secreto, que esto ya lo saben porque lo he hablado justamente hace poquito, ayer lo hablé, así que los que vinieron ayer disculpen que lo repito, que estás en los cielos. Que estás en los cielos. En el Padre Nuestro la palabra cielo aparece dos veces. Padre Nuestro que estás en los cielos, así en la tierra como en el cielo. En hebreo cuando se dice en singular es un lugar físico. Cuando se dice en plural es un estado interior. Es como heaven y sky. Sky es el cielo físico y heaven es un estado espiritual. Es lo mismo. En hebreo es plural y singular. Padre Nuestro que estás en el cielo de cada uno de nosotros, porque ese cielo es el centro de cada uno de nosotros. Padre Nuestro que estás en el centro de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. El cielo es el centro. Por lo tanto, cuando rezamos el Padre Nuestro, tendríamos que mirar para arriba. Tendríamos que sentirlo adentro. Sé que la Iglesia enseñó esto, pero no sé si lo enseñó con la dimensión que se debería haber enseñado, entender que la presencia divina me habita en mi centro. Esa conciencia es la que está diciendo esto. Y si yo digo eso, Padre Nuestro, estás en mi centro y en el centro de todos, ya no estoy solo. Lo primero que se derrumba es la soledad existencial. Hay una película que es vieja, obviamente, Hombre mirando al sudeste. Que es una pena, habría que volver a verla. Es un drama psicológico, ya lo vemos, ya sabemos el tema psicológico. Pero lo que él quiere hablar es de la profundidad de la sensación de que la condición humana perdió el vínculo con el Padre y por eso se enloqueció. Así que hay un tema de fondo teológico de una película que parece un tema de una persona en lo que era un psiquiatra. Y no tiene nada que ver con eso. Eso es lo que se muestra. Lo que él quiere marcar en su drama es su desconexión con el Padre. Y al perder esa conexión, se queda mirando a un lugar esperando que algo suceda. Disculpa, ¿eso sería porque cada uno pierde su centro? Cuando uno no tiene la conexión con aquel que es la fuente de la vida, vive una soledad que lo enloquece.